que doña araña su linda casita nueva acaricia su pancita, la mira la luna llena, su bebé ya va a nacer y ella ansiosa lo espera mientras canta. Frescas de rocío, néctar.